Estaba preocupado si no te veía. Hoy vine a tu casa para contemplarte, pues quiero que sepas que falta me hacías. Quiero ser tu amante para acariciarte, pues sin tu presencia mucho me aburría. Al estar contigo es como un calmante, que a tu casa vuelva con prontitud. Me lo suplicas con tu mirada. Yo para ti soy ni el sol con su luz, que alegra todo con su llegada. Tengo ganas de cantar, acompáñeme cantores, solo en ti me sé inspirar, por eso es que hago canciones. Solo en ti me sé inspirar, por eso es que hago canciones. Nunca rogué por cariño, no, pero eres la mujer con quien siempre soñé. Ya la herida que tenía sanó, yo buscaba un amor hasta que lo encontré. A tu casa llegué, nadie me lo ordenó, tu mirada ganó porque aquí me quedé. A tu casa llegué, nadie me lo ordenó, tu mirada ganó porque aquí me quedé. Llegué, nadie me lo ordenó.